Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 256. La Bruja de las Palabras. Te está abrazando la sabiduría del miedo. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. Brujita, ¿te puedo hacer una pregunta? Dale. ¿Sabes? De las muchas cosas que no entiendo de vos, hay una que me confunde más que todas. Tenés voces distintas, brujita. Algunos días tenés voz de vieja, con todo respeto, ¿no? Esa voz de la bruja. Bueno, otras veces, otros días hablás como una nena. ¿No te das cuenta? Y otros días, como hoy, tenés una hermosa voz de mujer. Sí, ¿y? Es que la voz es algo que caracteriza a una persona, no cambia. Podemos cambiar la ropa, el color de pelo, podemos engordar o adelgazar, pero la voz es siempre la nuestra, nos identifica, es como una bandera que llevamos y que no podemos esconder. Es cierto, Carlos. No sé bien por qué a mí me pasa que la voz me cambia, no sé. Incluso me puede cambiar de un instante al otro. Es que a veces me siento tan abrumada por tanta sabiduría de haber vivido tantos siglos y me sale voz de vieja. Otras veces me olvido de todo y me siento como si mirara al mundo por primera vez y me sale voz de nena. Y otras veces la vida explota dentro mío, como si un dique de maravillas se rompiera y se juntan en mí toda la sabiduría del universo, la fuerza más pura de la vida y la ingenuidad y la frescura de la niñez. Entonces me sale voz de mujer. Con ella las puestas de sol y las madrugadas, por ella los sueños de amor y las noches amargas, por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones. Por ella nos va a despertar cada sentimiento, las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento, la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua, azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma. Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento, por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo, por ella sigue viva la estrella que guía mi paso. Por ella no me desmorono ante los fracasos. Por ella miro siempre el sol desde mi ventana. Por ella tengo aún ilusión en el fondo del alma. Por ella me imagino el cielo como un beso eterno. Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo. Bruja de las palabras, para soñarte mejor. Por ella la contradicción y los desvaríos. Así que me contabas, Nadia, que en los grupos de amigos jóvenes está esa cosa de salimos y después vemos qué hacemos, vamos improvisando. Claramente, es más, existe una consigna que es la de no planeemos. No hagamos planes, porque cuando hacemos planes las cosas no salen como queremos. Entonces no planeamos, pero no con esta idea, como decíamos hace rato, de tengo que asombrarme, ¿no? Sino con la idea de subirte al acontecer, entendiendo que no podés controlarlo todo, que planear no es la verdad absoluta, digamos, pues planear algo nunca, casi nunca pasa, salvo como decíamos al ejemplo del café. Entonces, o sea, te subís al acontecer mismo. O sea, ustedes son paganos. Claramente somos paganos. Pero va a ocurrir, ojalá que no, que va a llegar cual pesado ladrillo la sensatez de la madurez. Algunos de ustedes, como virus infiltrados en el organismo, en el medio del nidito del grupo de amigos, va a decir: no, che, tengo que sentar cabeza. No puede ser que bla, bla, bla, de ahora en adelante, bla, bla, bla. Yo le digo las palabras que se van a repetir, lo que venga después no tiene ninguna importancia. Después llega la maldita madurez. Y no lo decimos nosotros, siempre nos escondemos detrás de las polleras de alguien nosotros para decir estas barbaridades. Cualquier cosa, cualquier atorranteada, paganismo, no planificar es preferible a esa mediocridad eficiente, a esa miserable resignación que algunos llaman madurez, dice Alejandro Dolina. Si alguien quiere resignarse miserablemente por teléfono, ¿cómo puede hacer? Si quieren resignarse miserablemente, nos pueden llamar al 42 21 600. Si alguien prefiere mandar un mensajito dirigido a eso que algunos llaman madurez, lo pueden hacer al más 549-388-4738-438. Y si uno quiere publicar en el Facebook una frase de Alejandro Dolina que dice: cualquier cosa es preferible a esa mediocridad eficiente en la madurez, lo pueden hacer al Facebook La Bruja de las Palabras. Bueno, es muy poco serio este programa. ¿Tenemos saluditos? Sí, saludos para Luli Gutiérrez, que nos está escuchando. Muchas gracias. Seguimos escuchando el audio de Mujica 68 en el programa Los Siete Locos de hace pocos meses. ¿Y qué pasa? Nuestra amiga, discúlpeme por favor, la usamos como ejemplo de lo que sería la reacción de la mayoría de nosotros y de los oyentes. Cuando Hugo Mujica plantea toda esta situación de que nos hemos apartado de la vida, nos hemos encerrado en un mundo que supuestamente controlamos y que esto nos hace que nos dé miedo el acontecer, que nos guardemos de las cosas que ocurren sin que estén previstas, a ella le gusta lo que dice Hugo Mujica, como nos gusta a nosotros, y ella dice: tenemos que hacer un esfuerzo cotidiano para acordarnos de todo esto. ¿Entendés? Ya lo quiere convertir en producto, en tarea. Se la nota acordarse de que tenemos que estar abiertos al acontecer. ¿Entendés? Que es eso mismo el problema. El mecanismo occidental es, porque estamos hablando del piso de la cultura, lo que llamamos matriz. Entonces la reacción es: controlo también eso. Aparece algo que me gusta, lo asumo al sistema mío de control para ser mejor el mundo. ¿Mejor para quién? Para el que fui, para el que está encerrado, para el que tiene miedo de lo ocurrir. Entonces también quiero dominar eso, controlarlo, abrocharlo, digamos. Hugo Mujica va a saltar, fíjate, es un audio que tiene un par de escenas así, ¿no? Donde la mujer, como perfecta occidental, dice: pues tenemos que hacer un esfuerzo para acordarnos de esto hermoso que nos estás contando. Y Hugo Mujica dice: no, no le dice que no, es muy, muy, muy cortés Hugo Mujica, no es como nosotros. Dice: primero, es una forma de decir que no, primero hay que deconstruir, o sea, primero hay que delatar estos mecanismos de control que estamos usando. Entonces después dice: primero es ver quién soy y qué hago con todo lo que me fue dado. Y nuevamente la conductora va a decir: no quién soy, sino quién quiero ser. ¿Entendés? Eso es discurso coloquial de Occidente. En cualquier reunión, estás comiendo empanadas con vino, dice: ¿quién soy? No, pero ¿quién quiero ser? ¿Entendés? Estás perfecto. Es el novismo 2016, impecable. Y Hugo Mujica dice: tampoco. ¿Quién es el que quiere ser? ¿Quién es ese autor protagonista que quiere ser? Eso también. Y de hecho, que alguien mientras comemos empanadas diga: no, no quién soy, sino quién quiero ser, eso ya está, hermanito, arreglado. Ya lo dijo Sylvester Stallone en alguna película, ¿entendés? Es lo ya sabido, es lo muerto eso. hace 20 años por ahí no. Pero ya está, ya lo dijo Silvestre Stallone o alguien así, en Rambo 14 o 15, no sé cuál habrá sido. A ver cómo ocurrió. En 1 minuto 13 segundos pasó todo eso. Dale. Tenemos que hacer, creo, un esfuerzo cotidiano de recordar todo esto. Primero, ¿no? Un esfuerzo de construcción, ¿no? Sí. Darse cuenta que todo lo que pensamos, o grandísima parte, no elegimos pensarlo, sino que o lo heredamos o nos es dado por los medios, por lo que sea. Primero es quién soy yo en el medio de lo que me hicieron, ¿no? Sí. Y ahí optar. ¿Y qué quiero ser también? Tampoco por ahí es que quiero ser, porque ahí seguís desde un sujeto que decide su vida, ¿no? Sino a qué me abro. O sea, porque siempre pensamos qué hacemos nosotros, pero la vida hace con nosotros. Si vos te abrís, la vida viene hacia vos. Es uno el que elige esto, lo otro, etc. Pero viste que la tendencia es como a cerrarse. Sí, la tendencia es el sujeto que dice yo hago. Hay temor también. Hay temor a un montón de peligros concretos que existen. La verdad es el primer miedo. Digo, sí. Lo nuestro es atrincherarnos. Pero bueno, ¿cuál es el precio de eso? Digo, una vida pálida, ¿no? Una tristeza de un alma gris. Un tango. Es fuerte lo que estamos diciendo. Sí, sí, está bueno. Una vida pálida, una tristeza de un alma gris. Mira, son palabras casi textuales que hemos dicho nosotros en otros programas y que parecen exageradas. Y yo me imagino que alguna vecina que nos escucha de Carlos, pero usted que está en contra de la cultura. No, estoy viendo lo mismo que veo con Mujica. Y fíjate, en tan poco tiempo la conductora ensaya una tercera defensa, un tercer intento de defenderse. Porque cuando dice, no solo ver quién soy yo, sino quién quiero ser, Mujica le dice, tampoco. Eso sería ya un sujeto que decide. Y luego le dice, es que, ella dice, hay temor también de peligros concretos que existen. Y Mujica por tercera vez, como Pedro, le dice, tampoco. La verdad es el primer miedo. Lo nuestro es atrincherarnos. Atrincherarnos detrás de justificar que lo que hacemos es porque hay temor de que lo que nos puede pasar, bla, bla. Este Hugo Mujica sobrecargado, ¿no? Está impresionante porque no perdona una. Peor que el muchacho ese que conduce La Bruja de las Palabras. No deja títere con cabeza. ¿Te quedó algo en el tintero? Acá nos dicen, hay que dejarse sentir, vivir y fluir. En este sistema de control nos acostumbraron a controlar nuestros sentipensares. Esto nos dice nuestra amiga Luli Gutiérrez. Ah, pero re profesional. Eso de sentipensar es nuevo, ¿eh? Eso es Galeano 2008. Es bastante, bastante complicado y simple a la vez, ¿no? ¿Cómo se llama esta amiga? Luli Gutiérrez. Luli. Supongo que Luli coincidirá. Ella inició su frase, o por lo menos vos me la dijiste así, con hay que. Sí. También hay que retirar el hay que. Claro, el hay que el suyo sería una y el mío. ¿Eh? Claro, es una exclamación de un deber. Claro, es un deber. Ya estamos anotando en la libreta lo que hay que hacer para retirar los hay que. Bueno. Un poco lo digo en broma y otro poco en serio, porque el músculo, la reacción es, como hizo esta conductora, es establecer, tenemos que acordarnos todos los días de esto. Y, no. ¿Y qué hay que hacer? Y lo dijo Hugo Mujica a los 10 minutos de programa, más o menos. El problema es que estamos encerrados, nos hemos encerrado en un mundo. Romper los candados. Pero esto no significa hacer nada, es como el silencio. Hay que dejar de hablar. Hay que dejar de insistir en controlar. Muy difícil. 69. 49 segundos. ¿Quién es Dioniso? Fíjate las coincidencias. La Bruja de las Palabras, che, para este momento, más o menos, un poco antes, casi coincidiendo con que Hugo Mujica sacó su libro, nosotros hacíamos, sin saber, un programa sobre Dioniso, y también uno sobre el vitalismo, que es todo esto. Y bueno, y después nos metimos en la cuna del paganismo, podríamos decir, que fue la civilización minoica. Hasta el día de hoy parece reverberar estas deidades femeninas a través de las vírgenes, los carnavales. Bueno, y en nuestros días la reivindicación de muchas culturas antiguas y originarias de América, que son exacta y milimétricamente lo que está explicando Hugo Mujica del paganismo. El piso cultural, como lo vemos nosotros por lo menos, de los andinos, de los mapuches, de los hopis, de los wichis, de las culturas que nosotros conocemos originarias de América, es esto, es esto. Y consiste básicamente en salir del encierro, en retirar el sistema de mandatos que nos ha encerrado, ¿sí? Y mirar la vida tal cual es. Cuando miras la vida tal cual es, te das cuenta que está cambiando todo el tiempo, que es impredecible, que ni siquiera podés saber lo que es mejor. ¿Por qué? Porque el mejor es siempre para, en relación a unas necesidades y a unos deseos. Pero esas necesidades y deseos no van a ser los mismos dentro de 2 años. ¿Es así? Y no eran los mismos hace 1 año. A veces no eran los mismos hace 10 horas. Así que fíjate cómo incluso en temas, uno de los temas que más nos hace sufrir, que es el amor, la cultura occidental nos insinúa que nuestro deseo podría ser duradero. Qué cosa, ¿no? Y tal vez no lo sea. Tal vez no lo sea tanto. El paganismo, en cambio, tiene una cosa un poco más pragmática. ¿La querés? Bueno, dale. Sería, ¿hoy la querés? ¿La estás queriendo? Bueno, dale, para adelante. Pero ¿cómo vos podés firmar un papel de lo que vas a desear dentro de 6 meses? ¿Cómo haces? Decímelo. Lo haces en el marco de una cultura que establece musicalidades eternas que continúan, principios que subsisten, morales que no cambian. El paganismo, en cambio, te pega un par de cachetazos y te dice, ¿hoy me querés? ¿Hoy? ¿Ahora me querés? No, flaca, ahora quiero ir a jugar al fútbol. Bueno, todo bien. No hay ofensa, no hay... Está. Ojo, la libertad es la libertad. Audio 69, todo eso dije yo antes de escucharlo como Mujica. Háganlo callar a ese. Es el joven... El que viene es el extranjero, que no es de ellos. Es el extranjero, es lo otro. Él no tiene fechas, nadie sabe cuándo va a venir o cuándo se va a ir. Siempre usa máscara. Es hijo de Zeus. Es hijo de Zeus, usa siempre máscara. Entonces es lo que no podés aferrar. Por eso es acontecimiento. Y lo griego era comprender para dominar. Claro. Pero sin embargo se dan cuenta que no puede ser eso nada más. Entonces asumen un dios que es la diferencia dentro de la identidad. Uh-huh. Es lo otro dentro de lo propio. Sí. O sea, nos está diciendo que no se puede vivir solamente con lo comprensible y con lo ya manejable. Hay que abrirse a este acontecimiento de una máscara que siempre es otro, por lo tanto puede ser cualquiera. Tremendo, ese audio es tremendo, que quedamos para que lo repasen, señora, tarea para el hogar, repasar el audio 69 de Hugo Mujica, lo que no podés aferrar, eso es Dionisio, y ese es el acontecer, y ese es el deseo, y el amor está, por lo menos en buena medida, gobernado por esa clase de musicalidad. También hay acostumbramientos, también hay hijos. No vamos acá a cerrar ese asuntito en 10 minutos, ¿no? Pero a la cultura occidental es como que se ha negado a aceptar la fugacidad del deseo, ¿eh? Y no es que yo quiero que sea fugaz, porque algunas dicen, pero usted qué cree. No, yo digo, ¿cómo ocurren las cosas, señora? Pregúntele a su hija antes de insultarme a mí. Fíjate, lo griego dice... porque Dioniso aparece en el panteón griego. Yo no estoy en completo acuerdo con lo que dice Hugo Mujica. Dioniso aparece de contrabando, aparece... Y nadie lo conoce a Dioniso. Se habla mucho de Zeus, de Palas Atenea, de Venus, de Afrodita. ¿Dionisio, de dónde lo escuchaste vos? No, es que es un dios prohibido, Dionisio. ¿Eh? Precisamente, porque no encuadra en ningún lado. Y después de estos dioses, pues estos dioses son del siglo 8 a.C., 9 a.C., 10 a.C., habían comenzado a existir ya en la isla de Creta algunos de estos dioses. ¿Eh? Los escritos de la isla de Creta, de la civilización minoica, que fueron traducidos hace 2 décadas nada más, hace poco o menos, hablaban de estos dioses ya, ¿eh? Hace 35 siglos. Pero ¿qué pasa? En el siglo 5 a.C. llega Sócrates, y luego Platón y Aristóteles, y dicen, las cosas no ocurren por voluntad de los dioses, sino que ocurren en función de causas, de lógicas, de la esencia de las cosas. Entonces comienzan a dar una explicación del mundo que no tiene que ver con los caprichos de los dioses. Y Dionisio, imagínate que ahí queda pagando. Esto que llega, esto griego que llega después de esos dioses, conviven durante unos siglos. Dice Hugo Mujica, en esto sí coincidimos, es comprender para dominar. ¿Eh? Comprender para dominar. Y este es un pacto que no se hace muchas veces con nuestros chicos. Cuando les enseñamos matemáticas, ciencia y demás, no les blanqueamos que lo que le estamos enseñando es un sistema de comprensión para dominar, para explotar en muchos casos, para extraer riquezas o cosas de la naturaleza. ¿Eh? No les decimos que se trata de eso. ¿Eh? Hay muchas matemáticas posibles, muchas formas de comprender lo que ocurre. Cuando esa forma de comprender lo que ocurre se limita a medir la temperatura, la humedad, la altura, el volumen, aquello, es porque estás con un flaco que quiere poner una industria para llevarse la soja, los minerales o algo así. ¿Entendés? Básicamente es eso, dicho así muy abruptamente. No es un modo de comprender para comprender. Porque en ese caso tendrías que incorporar elementos contradictorios, ambivalentes, elementos de misterio, lo que, si podemos en un rato, vamos a hablar del pensamiento poético, que precisamente se sale de esta intención de dominar, de controlar. ¿Eh? Porque la ciencia occidental, tal como la enseñamos a nuestros chicos, tiene este afán por detrás, ¿no? Por lo menos tiene esta génesis y esta musicalidad, que después algunas personas usen esta ciencia para cosas loables y magníficas, fantástico. Pero más bien, eso le va a costar y le va a resultar muy fácil poner una máquina que convierta cualquier cosa en panchos con mayonesa. ¿Qué más? Mirá, este es un amigo de este programa, un audio que pasamos en La Bruja una vez por año, muy breve. También el mismo tono que estamos hablando hoy. Ya lo escuchamos a David Lebón. Dice, yo no creo en la gente programa cosas. Las cosas ocurren porque sí. Después vino Baglietto. Dice, no, yo no creo. Uno se va acomodando, hacemos lo que podemos. Hugo Mujica decía, lo mismo. O peor, si usted quiere. Y ahora viene Juan José Campanella. Creo que es el nombre, Juan José. Bueno, Campanella, director de cine, uno de los mejores directores de cine del mundo. Fíjate, el tipo estaba en la fiesta donde se entregaban los Oscars. Y él participaba con El secreto de sus ojos al Oscar a la mejor película extranjera, que finalmente lo iba a ganar. Y antes de que le diera el premio, dice, yo pensé que esta película no iba a ser vista por la gente. Y fue un éxito de taquilla. Y llegamos hasta aquí, dice Juan José. Fíjate, es un tipo muy importante como director de cine. Y remata, uno no puede saber nunca qué película está haciendo mientras la está haciendo. Así que, si Campanella no sabe qué película está haciendo, señor, tenga piedad de sus alumnos. Es él. ¿Cómo lo sabe? No sé. ¿Ve? No sé cómo sé, pero sé. ¿Cómo? No sé cómo sé, pero sé. ¿Cómo? Pero sí. Las películas que a veces pensé que iban a ser ganadoras seguras, no las fue a ver nadie. Películas que como esta realmente no, yo esta pensé que no iba a ser vista por la gente y fue un éxito de taquilla y llegamos hasta aquí. Quiero decir que uno no puede pensar nunca qué película está haciendo, no sabes qué película estás haciendo, cuándo la estás haciendo. ¿Cómo lo sabe? No sé. ¿Cómo? Pero sí. La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. La breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado. De colección.